Ucrania, año 1945. La familia Dietrich vive en el límite con la frontera rusa. Inge, la mujer de Víctor, está embarazada y a pocos días de parir a su primogénito. Una noche, cuando la luna se escondía entre las nubes y el viento gritaba entre las chapas de las casas, un mensajero a caballo tocó la puerta de la familia. ¿Tolstoy? ¿Quién es? Kopex, el mensajero. Ingrid Rurke, Ingrid Bergman. ¿Qué hace un mensajero a estas horas de la noche y con este frío allá afuera? Heinz Stein, Nikolai Lenin, Stalin, Shevchenko, Bormey. Me acerté, salí desde casa con un solcito y ahora me estoy congelando las pelotas. ¡Vodka, vodka! Bueno, bueno. Ich Dmitri Kosakov, un Fedorovich Maramazov. Pase. El mensajero detalló el porqué de su visita. Les dijo que por esa zona militares alemanes habían empezado a probar bombas radioactivas y en cualquier momento la zona sería devastada. Debían irse con urgencia de allí y encontrarse con el agente Baryshnikov en la estación de Kogland. Con el apuro, Víctor olvidó preguntarle al mensajero dónde quedaba y se le ocurrió consultar las guías que tenía guardadas de su padre, Pocho Dietrich, un granjero que había vivido en la Argentina durante un tiempo. ¿Like a Kremlin, Cáucaso? ¿Estás seguro que es por acá? Perestroika, Romanov, Balalaika, Trotsky. Nunca pensé que el viaje sería tan largo, pero la guía decía Kogland, Villa Urquiza. El colectivero dijo, en esta. Víctor e Inge estaban perdidos en Argentina. No sabían qué hacer. Todo les era extraño y aunque esto les pasara a menudo, esta vez parecía ser más serio. ¡Gorbachev! ¡Reagan! Tengo contracciones, Víctor. ¡Urss! ¡Liberal! La gran flauta, al pirovano, ya. Estando solos en Argentina y obviamente sin contacto con su contacto, Víctor decidió poner manos a la obra, o mejor dicho, manos a las obras. Vivieron durante 2 meses debajo de un puente en la General Paz, mientras Víctor hacía algunas changas. Aclaración. A partir de este momento, los personajes rusos van a ser traducidos simultáneamente con los acentos respectivos utilizando la misma técnica con la que traducían a Jacques Cousteau. Anuncio válido hasta finalizar el radioteatro. Víctor, no podemos seguir así. Estamos muriendo de hambre. Nuestro bebé está violeta del frío y ni siquiera le hemos puesto un nombre. Es verdad. Debemos darle un mejor hogar. Llevémoslo al hospital y que lo entreguen en adopción. En el hospital. Doctor Gutiérrez, lo solicitan en hemoterapia. ¿Y doctor, cómo se encuentra? No tengo buenas noticias para darles. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene? Mire, estamos en presencia de un fenómeno totalmente nuevo, algo que nunca he visto en mis años de profesión. ¿Qué es? Luego del análisis de sangre que le realicé, he constatado que este bebé... ¡No tiene inercia! Pero, ¿qué significa eso, doctor? ¿Qué podemos hacer? No sé si esto los ayudará a diar más, pero se los digo. No tengo la más pálida idea. Hasta luego. Inge y Víctor estaban cada vez más desahuciados. Ahora, ni siquiera podían entregar a su hijo en adopción. ¿Quién querría un niño sin inercia? Inge, veamos el lado positivo. Al menos tenemos el nombre para el bebé. ¿Cómo? Inercio. Inercio Dietrich. ¡Qué lindo! Espero que ahora sí venga con un pan bajo el brazo. Ya vas a ver. Mañana conseguiré un trabajo y estaremos mejor. Y así fue. Víctor consiguió trabajo y con el tiempo se mudaron a Kogland. Inercio se hizo más grande y ya no pasaba hambre. Su falta de inercia hacía más o menos sus paseos en cochecito, ya que aunque sus padres lo hicieran doblar en 90 grados en las esquinas, él, ni mosca, solo se le agitaba el pelo por la acción del viento. Pasaron los años y le tocó su primer día de clases, en primero inferior. ¡Vení para acá! ¡Juan! ¡Juan! ¡Aquí es! ¡Pórtate bien y sé buen alumno! ¡Ay, Víctor! Espero que no tenga problemas con su... Bueno, no te preocupes, Inge. Inercio es inteligente y va a saber cuidarse. Inercio era un chico más entre todos, y como todos, comenzó a socializar con sus compañeritos. Pasaba el tiempo con absoluta normalidad, y Víctor y su esposa vivían sin sobresaltos. Un buen día, Inercio estaba jugando a la mancha en el segundo piso de la escuela, cuando un terrible accidente dejó a todos perplejos. ¡Uy, uy! ¡Me he caído! Inercio tropezó con un escalón y cayó por la baranda directo al piso. 15 metros de caída libre hubieran matado a cualquiera. Su aceleración se neutralizó en el preciso instante en que tocó el suelo. Su falta de inercia evitó una trágica muerte. Atónitos, los docentes y alumnos quedaron en silencio, con los ojos desorbitados y sin pestañear, hasta que... ¡Superinercio! Inercio volvió a su casa llevado en andas por sus compañeros. Lo depositaron en la puerta como a un trofeo. Al abrir, su madre ya sabía que algo había pasado. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tenemos que hablar con nuestro hijo! ¿Qué pasó? ¡Me caí en el segundo piso de la escuela y no me pasó nada! ¡Fue alucinante, papá! Hijo, creo que es tiempo de que te explique algunas cosas. Ya tienes edad suficiente para saberlo. ¿Qué? Hace algunos años tu madre y yo te dimos a luz en la más terrible miseria. No teníamos para comer y te enfermaste gravemente. Te llevamos al hospital y el médico nos dijo que en tu sangre no había inercia. ¿Pero qué es eso? En estos años traté de comprender la razón, pero no encontré una respuesta. Quizás fue el hambre, quizás las bombas. Solo puedo decirte que te falta una de las leyes de Newton, hijo. Siempre que un cuerpo ejerza fuerza sobre ti, estarás en movimiento, pero en cuanto deje de hacerlo, te paralizarás. ¡Wow! El idilio de inercio duró poco. Días más tarde, los compañeros de sexto grado lo arrojaban desde el tercer piso, solo por diversión, y cuanto más alto lo llevaban, más espectaculares eran las caídas. Su infancia pasó entre peleas y lamentos. A veces deseaba ser invisible o invencible para dejar de ser el centro de atención de los bromistas. Pero nada de esto ocurría hasta que en el torneo anual de sexto grado... ¡Dale, Marco! ¡Corre, nene! ¡Esta es la final intercolegial! ¡No estamos para perder! Parece, profesor, que ese chico no puede correr más. Está lesionado. ¿Pero qué quiere? Al único que tengo en el banco es Inercio y es de madera. No le permito que hable así de mi hijo. Hágalo jugar, que para eso pago la cuota. El profesor, resignado, cambió a Marcos por Inercio, aunque sabía que esto podía costarles el campeonato. Hijo, mira esa pelota y patea con todas tus fuerzas. Quiero estar orgulloso de vos. Inercio, hinchado de confianza, salió a la cancha con el consejo de su padre. Tanto miró la pelota que no vio al defensor contrario acercársele como una locomotora, decidido a terminar con su carrera futbolística. Inercio y la pelota volaron 3 metros por los aires, mientras el público de pie esperaba el desenlace de tremenda caída. Por suerte para Inercio, su falta de inercia lo hizo caer en perfecta inmovilidad, y aprovechando la distracción, pateó con todas sus fuerzas. ¿Gol? Sí, fue gol. ¡Gol! ¡Super Inercio! ¡Super Inercio! ¡Super Inercio! Inercio recuperó la alegría, y Víctor, el orgullo de padre. Quizás para estar en la cima, primero, hace falta caer. ¿Quién sabe qué será de él cuando le toque la secundaria?